Bien, capítulo 22. En la semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 21 que Abraham estuvo en la tierra donde Abimelec era un rey. Él era un ancestro. ¿Era un ancestro de quién? De los filisteos. Era el ancestro de los filisteos, como el patriarca de los filisteos. Y eso era en la tierra de Ficol. ¿Se acuerdan de eso? No me acordaba. Entonces, patriarca de los filisteos. Él era patriarca de los filisteos. En el capítulo 20 dice, y Abraham partió desde allí en dirección a la tierra del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur, mientras vivía en Gebar. Ah, no, no en Ficol, no sé qué, es otro el que vive en Ficol. Y Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana, ¿se acuerdan? Sí. Después vimos el nacimiento de Isaac. Y también vimos la expulsión de Ismael. ¿Se acuerdan que yo les dije que Abraham solamente le dio un odre de agua? Sí. Y lo echó, no, no le dio dones, no le dio criados, no le dio nada. Él era rico, pero no le dio nada. ¿Por qué no le dio nada? Porque el Señor le dijo, haz todo lo que te diga tu mujer Sara. Quiere decir que Dios le dijo, al decirle eso es, yo me encargo del muchacho. Y Dios se encargó del muchacho porque Ismael vino a ser padre de una nación poderosa. Él tuvo 12 príncipes antes que Jacob. Ismael tuvo 12 hijos que fueron 12 provincias. Fue poderoso. Y eso fue antes que Jacob, porque después viene Isaac, que es contemporáneo de Ismael, y luego viene Jacob. O sea, dos generaciones después viene a formarse la nación de Israel. La nación de Ismael, los ismaelitas se formaron antes. Entonces, esto es a considerar. El Señor se tomó todo su tiempo para formar a su pueblo. Porque Él podría desde un principio haber hecho próspero a Abraham y podría haberle dado 12 hijos de una, pero no, no, él después le dio el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa significa algo, es un hijo único, es un hijo especial, es un hijo que vamos a ver cómo Dios da una pincelada. Este príncipe llamado Isaac es un hombre muy fino, muy delicado, muy suave. Isaac no es guerrero porque no se muestra en la Biblia que él haya peleado como su padre Abraham o como Jacob. Él era fino, era delicado. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, nace Isaac y Agar, que era la concubina de Abraham, es expulsada. Porque este muchacho ya es grande. Parece que tiene 17 años, una cosa así. Y eso lo van a ver como tarea. Ya acuérdense, anótenlo como tarea. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía Ismael cuando fue expulsado junto a Agar, su madre? Esos son datos importantes porque... Sí. Eso, ese dato está ahí en lo que leímos, pero es para que ustedes lo estudien, porque se nota que no lo estudiaron. Se nota que hice la pregunta y me quedaron mirando con ojos de huevo frito. Ustedes tienen que ir repasando la enseñanza. Ustedes tienen que ir leyendo esto, repasándolo, viendo. Entonces, ¿qué pasa? Después de haber hecho... Dice el pacto en Berseba, Abimelec y Ficol. Bueno, Ficol, cuando dije delante Ficol era el comandante del ejército de Abimelec. Volvieron al país de los filisteos y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. ¿Ven? En el país de los filisteos se quedó. Porque Abimelec era el patriarca de los filisteos. era el patriarca o uno de los patriarcas, porque en ese tiempo no había mucha gente. Recuerden que si sacamos la cuenta, Abraham conoció a Noé. Eso no lo sabe mucha gente, pero Abraham conoció a Noé. Hay pocas generaciones desde Abraham hacia Noé. Y Abraham vivió, Noé vivió muchos años. Claro. Entonces, estamos hablando de que no había mucha gente. Entonces, lo más probable es que Abimelec era el patriarca de los filisteos. Y los filisteos eran un pueblo guerrero que tenía costumbres similares a la de los griegos. Eran similares a los griegos. Bueno, vamos a ver el versículo, el capítulo 22. Vamos a pedirle a la Tania que lea el versículo 1 y el 2. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo, fíjense bien. Pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Pasó cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron como 13 años. Y Isaac tenía como 13 años cuando pasó esto. Pero para Dios cierto tiempo. Fíjense bien. Entonces, pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. O sea, Abraham tuvo 13 años en que gozó de Isaac, en que tuvo algo maravilloso, vio cumplida la promesa, dijo realmente Dios maravilloso, y en eso estaba Isaac, cuando en un momento el Señor le dice, ¿sabes qué? Te voy a probar, sacrifícame a tu hijo en tal lugar. Imagínense, que Dios nos ofreciera algo, te voy a dar algo que tú esperaste toda la vida, te lo doy, lo estáis disfrutando por tantos años, y de repente el Señor te dice, ya, eso que te di, devuélvemelo. Es difícil. Ofrécemelo en holocausto. ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir eso? Más cuando ya estamos viejos, más cuando a veces ya nuestras fuerzas no son las mismas, más cuando nuestras oportunidades no son las mismas. Ahora aquí Dios no estaba metiéndose en el bolsillo de Abraham. Él estaba metiéndose en el corazón, que es más difícil. Pero muchas veces nosotros tenemos metido en el corazón el dinero. Pero, ¿qué ocurre si tenemos, en vez de metido en el corazón el dinero, tenemos metido otras cosas? El ego, la fama, la fortuna, muchas cosas que puedan estar, entre ellas también a lo mejor los hijos. ¿Qué haríamos? Yo no tengo hijo. Pero, ¿qué haríamos si el Señor nos pide uno de nuestros hijos? O si alguien nos robara, por ejemplo, cuando nos robaron los perritos. Sufrimos nosotros. Cuando se me murió la Mini, sentí sufrimiento y era un perrito. Hay gente que dice que los tienen a los perritos como si fueran hijos. Para nosotros no son perrijos, no, son perros. Pero sufrimos por eso. Ahora, ¿cuánto más podríamos sufrir si Dios nos pidiera algo que amamos con todo el corazón? ¿Qué ocurriría si dentro de la voluntad de Dios está que alguien que amamos mucho parta de esta tierra? ¿Nos vamos a echar a morir? ¿O vamos a decir, Señor, esta es tu voluntad? Hágase conmigo tu voluntad. Es que el problema que ocurre con nosotros es que a veces creemos que Dios está con nosotros cuando todo lo tenemos bajo control. Pero no es así. No quiere Dios que nosotros tengamos todo bajo control. Él quiere que nosotros estemos bajo el control de Dios. Y eso Dios probó en Isaac, en Abraham a través de Isaac. Pero también Dios probó otra cosa. Dios quiso probarse a sí mismo. Porque para Dios darle una... Le dijimos, ponelo en silencio. Me voy a tener que tener una varilla aquí a la mano para dar, no, un varillazo le tiene que formar. Ya le dijimos. Pero fíjense bien. Cuando Dios le pide esto a Abraham, Dios se prueba a sí mismo. Dios hizo una prueba, una prueba exhaustiva con lo que le pide a Abraham. Mire, vamos a seguir leyendo. Vamos a pedirle a Irene que lea el 3 y el 4. Voy a dejar el celular ahí, pues después... Sí, no está en el estudio. Sí, ya, no, hermano, medio desubicadito a veces, llama cuando no debe. El 3, el 4, cuando usted quiera. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Y el 4? Al tercer día de viaje... Léalo un poquito más fuerte, por favor, porque estamos grabando. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Fíjense bien, recuerden algo, Abraham era profeta. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, Walter, sí. Tania, miren para acá? Me gusta que estén acá porque siguen leyendo. Abraham era profeta. Abimelec le dijo en sueño, Abraham es profeta y él va a orar por usted. Pero en este punto ocurre lo siguiente. Abraham hace una declaración a su siervo. Le dice, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. La palabra que suelta aquí Abraham es que él va a regresar con su hijo. Aunque el Señor se lo había pedido, ofrécelo como holocausto. ¿Qué es lo que es un holocausto? Un holocausto era un sacrificio en donde se degollaba un animalito y se ofrecía eso en el fuego. A Dios. Entonces el Señor prácticamente le dijo a Abraham, le dijo, oye, lleva a tu niño a ese lugar que te voy a mostrar y ofrécemelo, dególlalo, mátalo, quémalo y ofrécemelo. Pero Abraham tiene una voz profética, una voz de profecía. Él dice, iremos con el muchacho y volveremos. Miren, cuán de importantes son nuestras palabras. Nosotros ni en broma tenemos que declarar cosas. No podemos declarar como, que la Irene me va a echar. Porque si yo empiezo con eso, que no, que la Irene me va a echar. La Irene está esperando que yo pague la casa y me va a echar. Si yo empiezo con ese tipo de declaraciones, hay alguien que está escuchando eso. Hay alguien que está queriendo que se abra una puerta. Ese es el enemigo. Entonces nuestras palabras son proféticas. Yo no puedo decir por broma, por ejemplo, alguna cosa denigrante de mi prójimo o de mi hijo o de mi hermano. Porque si yo hablo denigrante de una persona, esa cosa va a tomar control de esa persona. Esa persona va a creer que es de esa manera. Por eso nosotros no debemos de jugar tampoco como imitándolo a los homosexuales. Nosotros no debemos de ponernos vestidos de mujer. Nosotros no debemos darle lugar al diablo. Entonces nuestra boca es profética. Ustedes cuando bendigan a su hijo, bendíganlo. Cuando se enojen con su hijo, no le digan, pucha que soy tonto, pucha que soy guatón, pucha. No. Bendíganlo. Cuando lo tiene que corregir, corríjalo. pero corríjalo con amor, con sabiduría. No lo maldiga, porque sus palabras son proféticas. Y aquí Abraham está soltando la palabra profética. Iremos con el muchacho y volveremos o regresaremos junto a ustedes. ¿Qué dice el 6, Walter, por favor? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Sigue, por favor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mira, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué dice el 8, Dania? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Miren, Dios, él vuelve a profetizar en el fondo de su corazón. Él no quería matar a su hijo. Sí. Él guardaba la esperanza de que Dios hiciera algo. Entonces él dice: Dios se proveerá. Miren, esta voz es tan profética, este Dios. Dios proveerá un cordero para el holocausto. Es tan profético que en ese clamor tan íntimo de Abraham aparece Jesucristo. Porque todavía no estaba ni instaurado el sacerdocio, en donde el sacerdote vendría a matar un corderito a nombre del pueblo para quitar el pecado. No existía nada de eso. Pero Abraham iba con esta carga obedeciendo al Señor. Dios le mostró dónde iba a sacrificar a su hijo. Y más encima su hijo le pregunta, le dice: Padre, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero ¿dónde está? Dios proveerá. Y eso, ese Dios proveerá, movió los cimientos de Dios, movió la eternidad de Dios, para que entonces Dios pudiera entender lo que él iba a hacer cuando nos diera a Jesucristo. Porque Abraham es como que le dio... Yo sé que ningún hombre le puede dar un ejemplo a Dios, pero Abraham se asemejó en toda su inocencia a lo que es Dios. Porque Dios creó esta humanidad, y cuando le dijo a Adán y Eva que la simiente heriría a la cabeza de la serpiente, eso Dios ya estaba hablando de que vendría Jesucristo a morir en la cruz. Pero eso estaba velado, pero eso estaba en el corazón de Abraham. Y Abraham dice: Dios se proveerá de un cordero. Porque tampoco estaba hablando de un cordero que iba a aparecer después en la lectura, sino que estaba hablando de algo que Dios va a hacer a la posteridad de Abraham. Algo que Dios iría al mandar a su hijo. Porque recuerden esto, cuando Dios mandó a su hijo, lo dio de tal manera para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó a Dios al mundo que mandó a su hijo. Pero de tal manera Abraham también estaba dispuesto a entregar su hijo por amor a Dios. Entonces, por eso que Abraham se le llama el amigo de Dios, porque Abraham pudo tocar la fibra íntima que tenía Dios. Esa fibra que uno puede decir, bueno, a lo mejor es muy chiquitito lo que va a hacer Abraham comparado a lo que voy a hacer yo, pero hablamos el mismo lenguaje. Abraham en su fe hablaba el mismo lenguaje que Dios. Entonces eso es lo que nos refleja este pasaje. Aquí hay un misterio muy bonito. No sé si me logro explicar, Tania. Sí. Entonces, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Entonces, aquí se nota cuando hay un profeta. Mira, un profeta profetizará cosas de bendición en los momentos de conflicto. Cuando ustedes pasen por un momento realmente difícil, ahí ustedes donde realmente van a, de su boca va a salir profecía. La profecía que es de Dios o la maldición. Porque hay gente que maldice en los momentos de prueba. Pero alguien que está pasando por una prueba, porque esta era una prueba para Abraham. ¿Cómo es posible que yo, ya siendo viejo, que tanto tiempo esperé para que naciera este hijo, ahora me lo pide el Señor en holocausto? Entonces, Dios hace algo acá. Dígame. Acá en esta versión dice algo de lo que tú dijiste. En el 8, Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero. Mira, para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Ah, qué lindo. Dios se proveerá para sí mismo un cordero. Mira, qué lindo. Entonces, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y siguieron juntos. Lee el 9, por favor. ¿A quién le toca leer? ¿Walter, parece? No, Walter estaba leyendo, a la Tania. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Sí, que por favor. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Hasta ahí. Y que temes a Dios, y sigue un poquito más. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No me rehusaste tu hijo único. Pero fíjense bien la carga de estos versículos, es potente. Toma tu hijo, amárralo ahí, ¿cierto? Lo coloca allí en el lugar del altar donde él edifica. Más encima, Abraham edifica él el altar. No, difícil. Pone allí a su hijo. Su hijo debe estar perplejo, no debe entender nada. Abraham tampoco entiende. Lo único que Abraham entiende es que tiene que obedecer a Dios. Y a lo mejor en su forma humana él pudo haber pensado: bueno, Dios tan poderoso que aun cuando lo mate, lo va a resucitar. Yo creo que eso también está tan seguro. Pero Abraham tenía esa seguridad. Ese tipo de fe fue la que agradó a Dios. Y en parte ese tipo de fe es la que se debe de formar en nosotros. Es que eso es fe. Fe es confiar en el Señor. Es confiar en lo que Él ha dicho. Es confiar en lo que Él ha prometido, porque Él le prometió: te daré una descendencia grande como la estrella del mar. Oye, pero tus descendientes, escúchenme, tus descendientes no van a venir por la egipcia. Tus hijos descendientes no van a venir por la otra esposa que tuvo Abraham. Abraham tuvo otra esposa, se llamaba Setura. No va a venir, solamente va a venir por esta mujer que es Sara. Porque a través de Sara viene la bendición. Hay algo ahí escondido. ¿Qué quiere decir? Que Sara no era cualquier mujer. O sea, Dios te ha dado, me ha dado a mí. Y a lo mejor viene por ahí, por el lado de que Sara era mujer estéril, porque no podía tener hijos. Y de ahí Dios levantó nación. Por eso tenía que ser distinto. Tenía que venir como del milagro. Puede ser. Lo que pasa es que, mira, todo lo que nosotros hagamos tendrá consecuencias. Dios te dio una esposa, a ti te dio de un esposo. Ustedes son llamados a cuidar lo que ustedes tienen hasta el final. Pero ¿qué ocurre? La gente que vive en el mundo hoy dice: ay, bueno, se acabó el amor, y aparece otro o aparece otra. Y a veces la gente se abre. Sí. Pero ya ahí no hay más bendición. Dios tenía la bendición para Abraham en Sara, su mujer. Pues como Dios tiene mi bendición en ella, ¿qué podría andar haciendo yo pensando en que, oh, ya me estoy poniendo viejo, no tengo hijos, voy a ir a poner mis semillas en otro lado? A lo mejor lo podría hacer, pero ahí no hay bendición de Dios. Mi bendición está con ella. Y esta tristeza que paso yo, la paso con ella y ella conmigo. Porque hay un propósito. Sí. O todo lo que recibamos va a ser de propósito, porque Dios es un Dios de propósito, es de precedentes. Dios es alguien que va marcando precedentes. Son precedentes que se marcan hacia la eternidad. Eso es lo que marcó Abraham con su determinación de seguir. Porque él podría haberle dicho a Dios, a ver Dios, párate un poquito, po. A ver, tú me dijiste, te daré un hijo y tiene que venir de Sara. Tú me dijiste, echa a Ismael. ¿Estás loco, Dios? ¿Cómo te lo voy a sacrificar? Sí. ¿A dónde la viste? No, pues no, parece que mi fe está mal. ¿Sabes qué? Voy a ir al psicólogo. ¿Te imaginas ya hablan diciendo así? Voy a ir al psicólogo, creo que estoy escuchando voces extrañas. ¿Dónde voy a matar a mi hijo si yo soy cristiano? No. Pero bueno, eso es lo que pasó. Ahora, les tengo que decir de anticipado. Dios no les va a pedir a ustedes que maten a sus hijos. Tampoco Dios les va a mandar que ustedes los abandonen. Porque yo conozco a uno que abandonó a sus hijos. Y bueno, más bien yo digo, yo soy un hijo de alguien que me abandonó. Sí. Entonces yo sé cuánto su dolor hay ahí. El abandono es algo terrible. Entonces no me vayan a decir ustedes, no, es que Dios me habló y me dijo, anda a predicar mi evangelio y dejaste tu casa botada a tu señora sufriendo. No, eso no es de Dios. Eso es un desorden. En este caso Dios hace algo porque quiere Él, para darle la bendición a Abraham de que él va a ser el padre de la fe, tiene que llevarlo hasta lo último allí y ver cómo se comporta Abraham. Entonces, cuando Abraham levanta el cuchillo para decidido para degollar a su hijo, el ángel del Señor le habla. ¿Qué le dice Tania? En el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Fíjate, Tania, ponele sentimiento, léelo con sentimiento, léelo como si ese Isaac fuera tu hijo. Hay que leerlo así. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, ¡Abraham! ¡Abraham! Y él escuchó esos gritos, porque le gritó. Aquí estoy, le dice Abraham. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Y yo creo que el corazón de Abraham estaba así. Ya con el solo hecho de tenerlo amarrado sobre la madera, lista para el sacrificio. Ya era el corazón a mil por hora. Entonces, cuando tú leas la palabra, léela con la intención de que ese Isaac fuera tu hijo, que fuera tu pequeña. Pónete en ese lugar. Lo que estaba ocurriendo allí era algo terrible. El corazón de Abraham estaba... ¡Oh! Y cuando Dios le dice, ¡Abraham! Y él dice, ¡aquí estoy! Detente, porque he visto que temes a Dios. Oh. Y el corazón empezó a bajar. ¡Oh, qué maravilloso! Bueno, disculpa que yo le hago esto, pero quiero que se lo imaginen. Quiero que se les quede claro. Quiero que les quede claro. Esto es algo que Dios le pidió a un humano. No se lo pidió a un Dios. Por ahí andan algunas sectas que dicen que Sara era una diosa y que Abraham era un dios. Y de ahí sacan una estúpida doctrina para decir que hay un dios padre y hay una diosa madre. Hay cosas terribles que andan en el mundo, cosas que no tienen sustento. Yo estaba viendo este pasaje y de repente me pongo a ver en internet y de repente veo una secta coreana que creen que hay una diosa madre, que Dios es Dios Padre y Dios Madre. Y de ahí salió también una doctrina de la nueva era, tomándose de cosas de fuera de contexto de la Biblia para hablar cosas como esas. Pero ustedes fíjense, Dios le pidió a un humano que estaba con su corazón ahí a mil por hora, ¡detente! He visto que temes a Dios, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu hijo único. Ni siquiera te has negado. Fíjense bien, qué maravilloso. Entonces aquí es donde Dios ya pone su broche de oro y Dios toma desde aquí algo extraordinario, porque después Dios se provee de un cordero, y ese cordero es el Hijo de Dios, Jesucristo. El Padre Eterno sí hace eso por nosotros. De tal manera nos amó que nos dio a su Hijo. A su Hijo unigénito no se guardó. Yo tengo una canción que dice: de tal manera el Padre nos amó que a su Hijo unigénito no se guardó para darnos salvación y vida eterna. Así, así va. De tal manera el Padre nos amó que nos dio su Hijo unigénito y nos dio salvación a través de eso. Y Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. ¿Cómo dice esa versión, Walter? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjense bien, aquí apareció la profecía que salió de la boca de Abraham. Cuando Abraham dijo: iremos y volveremos, adoraremos, y el Señor se proveerá de un cordero, aquí apareció el cordero. La profecía que dice, claro, que Abraham se proveerá de un cordero es mucho más profunda que mirar que era este simple cordero que puso Dios, claro, en reemplazo de Isaac, sino que era, estábamos hablando del cordero que venía a salvar la tierra, a salvar a cada uno de nosotros. Es que, mira, el todo que esto, venía a pagar todos los pecados. Todo esto va en concordancia con lo que Dios va a hacer con los descendientes de Abraham. Dios levanta esta descendencia, los hijos de Jacob, después los deja ir a Egipto. ¿Se acuerdan que Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham: tus descendientes van a estar 400 años como esclavos? Dios se lo dijo a Abraham. O sea, Dios le mostraba cosas del futuro a Abraham. Y así Dios hace con nosotros. Dios te muestra cosas del futuro a ti. Un carita así como que no querís que te... Sí. Dios nos muestra cosas del futuro a veces, pero nos deja los pies bien en el presente. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces después Dios les manda a Moisés, el profeta que los libera de Egipto. Y a través de Moisés Dios hace un sacerdocio. Un sacerdocio en donde se le empieza a enseñar al pueblo que a través de un cordero que se ofrece anualmente por el pecado del pueblo, Dios tiene, perdona al pueblo, y Dios tiene comunión con este pueblo a través del sacerdote, a través de una línea sacerdotal que viene a través de Aarón, ¿cierto? De la línea de los levitas. Y por años ellos en el desierto tenían un tabernáculo que Dios les manda a construir de cierta manera. Ellos tenían que hacer un ritual en donde cada familia tenía que ofrecer un sacrificio, ofrecer una ofrenda. Y de ahí que vienen las fiestas del Señor. Porque Dios dice: voy a instaurar una fiesta que son mis fiestas, y ustedes como mi pueblo tienen que recordar, conmemorarla. ¿Te fijas? Entonces, desde este origen nace todo eso. Desde este origen es que Dios permite que aparezca un cordero ahí enganchado de los cuernos. Y es más, yo quiero que ustedes, como tarea, se fijen una pregunta. Que vean este lugar específico. Este lugar del capítulo 22 es un lugar específico. En este lugar pasan muchos acontecimientos futuros. Entonces quiero que ustedes me traigan como tarea, que busquen como tarea, qué cosas ocurrieron en este lugar que Dios les señaló que Dios le señaló a Abraham que tenía que llevar a su hijo a sacrificarlo. Porque este es un lugar sagrado. Este no es cualquier lugar. Fíjense bien, Dios le dijo a Abraham, le dice a él, le dice, toma tu hijo, tu único que tienes y al que tanto amas y ve a la región de Moriah. ¿Qué es lo que había en la región de Moriah? Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ese monte que Dios le indica tiene algo especial en toda la Biblia. Pero no digo la respuesta, pues, mijita, si es una tarea. ¿Qué cosa ocurrió en el altar donde se iba a sacrificar a Isaac? Claro, en la región de Moriah, en el monte que Dios le mostró a Abraham. Moriah. Yo creo que hagan esa tarea, que esa tarea es base para todo lo que vamos a ir aprendiendo después. ¿Qué cosa ocurrió en el altar donde se iba a sacrificar a Isaac en la región de Moriah? No, ¿qué cosa ocurrió? ¿Cómo podríamos hacer bien la pregunta? ¿Cuál es el nuevo acontecimiento? ¿Qué acontecimientos importantes ocurrieron en ese lugar? Porque ese es un lugar que después de pasado el tiempo se convierte en un lugar específico, en un ícono, en un lugar epicéntrico. Entonces, para que ustedes se den cuenta que Dios es un Dios de orden y de propósitos fundamentales. Por eso que Dios le dice a Abraham, vete a ese lugar y en el monte que yo te diga. Y ahí Abraham pone este altar. Y ese lugar aparece en la Biblia así repetidas veces. Entonces hay carta tarea. Quiero que ustedes las anoten, busquen. Busquen referencias de qué significa ese lugar, qué es ese lugar, por qué para Dios es tan importante ese lugar. Porque ese lugar es un lugar que se repite mucho en la Biblia. ¿Ya? Así usted no está levantando el dedito para dar la respuesta aquí. Y la de ayudar. No vamos a juntar con la idea. Entonces, bueno, hablar, dice el versículo 13, quedamos. No. Mire, al versículo 13, léete el 13 y 14, Tania, por favor, consentimiento. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El 14 ahora. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Mire, así se llamaba ese lugar, Jehová proveerá. Anótenlo dentro de la tarea. El lugar se llama Jireh. Jehová Jireh. ¿Ya? Ese lugar se llama Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y fíjense bien. Qué importante este nombre Jehová Jireh, porque ustedes deberían, busquen, pongan en tarea, buscar el significado de Jehová Jireh. Es que todo esto que les digo, les va a dar pauta para entender la tarea y encantarse con ese lugar. Y el versículo 15 dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, escuchen bien esto, miren, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Mire, por medio de tu descendencia, no por medio de tu descendiente. O sea, quiere decir que Dios aquí le da la última y gran bendición a Abraham. Es como ponerle el sello, es como decirle a Abraham, realmente este lugar de honor. Eres digno de ser mi amigo. Eres tú mi amigo. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Léete el 18, nene, por favor. Y por tu cera, todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Bueno, en la otra Biblia, por favor. Ya. Por tu cera, por tu semilla. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Por eso, porque me has obedecido. El 19. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. ¿Se fija? Aquí se cumple la segunda profecía de Abraham. Volvieron a donde estaban los siervos. Es que la boca de Abraham era muy profética. Y tenemos que entender eso. Nuestra boca es muy profética. Tenemos que hablar lo que es de Dios. Y cuando vamos a hablar cualquier cosa, pensar primero lo que vamos a hablar. No tenemos palabras al azar. Porque la Biblia dice, de toda palabra ociosa que hablemos de más, vamos a dar cuenta. De toda palabra ociosa que hablemos, o sea, somos muy buenos para hacer palabras ociosas. Tenemos que atesorar nuestras palabras, pensar, a veces si estamos enojados, mejor guardar silencio. Dice incluso la Biblia que el necio cuando guarda silencio es contado por sabio. Entonces, eso... es muy importante. Voy a hacer voto de silencio. Ya, diga nomás, ¿qué quería decir? No, fue un... ¿cómo se dice cuando uno hace... así como ya. Un importante más que nada. Ya, ¿y qué es lo que iba a decir importante? Que es valorable quedarse callado. Ah, sí, po. Porque a veces uno tiene la respuesta, pero... para no quedarse callado por lo mismo. No, y cuando uno está recién a veces en el Evangelio, me pasaba a mí, pues, en la iglesia, como, es como uno que quiere que la gente sepa que uno sabe, entonces sí, uno habla y lean esta palabra, y uno es el primero, y hay otros que quieren, pero nosotros como que las queremos hacer todo. Eso me pasaba a mí mucho. Después me fui dando cuenta. Qué terrible. Entonces, todo ese tipo de cosas se van aprendiendo. Pero miren lo lindo que hemos aprendido hoy día de la vida de Abraham. Yo creo que la enseñanza tiene que quedar hasta aquí. Porque es profundo lo que aquí vimos. Yo cada vez que leo estos pasajes me conmueve. Porque, bueno, el Señor me ha dado, como decía la Tania delante, leer las cosas con sentimiento, porque cambia mucho la exclamación, la pregunta, contar la historia de lo que se está escuchando. Porque leerlo así es como que igual no entra, no hay una historia que tú estás aprendiendo. Fría. Claro, pero si le pones, estoy contando una historia como contándole el cuento a un hijo, y uno exclama, y vino el león, y dijo, ¡ay! Uno hace eso con el libro, claro, lo mismo acá. Claro. Hay que respetar esas cosas. Claro. Y eso me pasa con esta historia. Hay que ponerle sentimiento. Después léela tú misma y léela como si tú fueras Abraham. ¿Qué pasaría si el Señor te pidiera un hijo? Yo creo que la Tania dice, no leo nada mejor. Dejo de falta ahí la lectura. Pero, saca los dientes. Pero es necesario... es necesario que nosotros dispongamos el corazón a lo que Dios va a hacer. Nosotros somos descendientes de Abraham por la promesa, por creer en Jesucristo. Somos descendientes de Abraham. Abraham, el padre de la fe, y uno de sus descendientes, Jesucristo. O sea, Dios, miren cómo es Dios, necesita un hombre a quien llamar su amigo, y un hombre al que lo bendice, y de esa bendición que derrama Dios sobre Abraham, viene un linaje de hombres santos, profetas, enviados, que viene cumpliendo la palabra e indicando al pueblo que no se salga, que no se salga, que no se salga. Los matan, pero ellos que no se salgan, hasta que viene el heredero principal, que es como la mejor de todas las semillas, Jesucristo. Viene a la tierra para entregarse por amor a todos nosotros, para luego él convertirse en el unigénito de Dios, el primer gen al cual nosotros tenemos que ser conformados. Nosotros no tenemos que ser conformados a la imagen de Abraham. Nosotros tenemos que ser conformados a ese gen que es Jesucristo, a la imagen de Jesucristo. Por eso que en nosotros se tiene que formar, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo en nosotros. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Somos de un linaje, del linaje de Abraham por la fe, entonces estamos como llamados a vivir en la fe, en fe también. Somos llamados a vivir por fe. ¿Cuál es la vivencia de la fe? Es obedecer la palabra. Porque Abraham obedecía la palabra que Dios le hablaba a él. Ahora nosotros tenemos que ser fiel a esta palabra que está escrita. No nos podemos salir de esta palabra. O sea, no va a venir Dios para decirte, Tania, te llamé para formar un pueblo diferente. No, eso no va a pasar. Y eso ocurre hoy en día porque andan muchos maestros por el mundo predicando sus propias cosas. Imagínense, hay una iglesia, la iglesia de lo que les hablé, de una iglesia coreana que tiene un culto que se llama Dios Madre. La representante mayor de esa iglesia es una diosa en la tierra, que es la diosa madre que ellos tienen, una mujer de 70 años, que la adora como diosa madre. En Corea también existía un hombre que se decía ser Jesucristo, mayor que Jesucristo, porque él vino a formar una secta que se llamaba la secta Moon. Esa secta, él creía que él era Jesucristo y él vino a completar lo que Jesucristo dejó inconcluso, porque él vino a ser el santo matrimonio y él se casó y tuvo hijos. Y él decía, yo soy Jesucristo en la tierra. Pero este viejo se murió en el 2012. Hay otra iglesia, una iglesia china que se llama la Iglesia del Dios Viviente, en donde allí ellos dicen que el Dios Viviente descendió para que ellos tuvieran una gran revelación, y resulta que su gran revelación es una mujer que viene a decir que ella es Jesucristo, pero en forma de mujer. Oye, están pasando todo ese tipo de cosas en el mundo. Y acá en Sudamérica hay otra mujer que se dice que es Jesucristo en la tierra, que era de la iglesia de uno que se hizo llamar el Jesucristo en la tierra, aquí en Sudamérica, un hombre que anduvo haciendo que todas se marcaran el 666 en la frente. Entonces, estamos llenos de sectas, porque la gente quiere salirse de esto. La gente quiere protagonismo, la gente hace pactos diabólicos, porque, miren, para que se levanten esas sectas, alguien las tiene que patrocinar. Las respaldan poderes espirituales de maldad, poderes espirituales profundos, y la gente pacta en ese tipo de cosas, y millones de personas están siendo llevadas al cautiverio a una fe, a una vida sin Dios. La misma doctrina de la prosperidad, y hay tantas doctrinas que se alejan. Eso es lo que muchas veces desanima a la gente, es ver tanta cosa que muchos cristianos, o que se dicen llamar cristianos, hacen. Sí. Que van en contra de los estatutos que Dios ha demandado, que Dios dejó establecido. Así es. Porque entendemos mal la escritura. Y aquí, entramos por la promesa que le hizo Dios, se la hizo a él y a toda su descendencia, y en eso estamos nosotros. Fue una de todas las promesas que tenemos como hijos de Abraham por fe. Si somos hijos de Abraham por fe, tenemos que vivir por fe. Y vivir por fe no es fácil. Pero Dios nos enseña, porque la fe viene por el oír su palabra. Sí. No viene así por otra cosa. Entonces la palabra es la que importa aquí. Y cuando también dice que en los últimos tiempos engañarán a muchos, dijo Jesucristo. Muchos serán engañados. Sí, pues muchos dirán, helo aquí el Cristo, helo allí. Y muchos irán a ver. Por eso dice que no, que cuando llegue el tiempo no miren ni a la izquierda ni a la derecha, que nos miremos atrás. Si estáis en el monte, no devuelvas a buscar nada a la casa, al granero. En ese tipo de cosas estamos viviendo, en ese tiempo estamos viviendo. Sandra, Tania, te ves muy sabia. Tienes que hablar algo porque estás muy callada. Sí, saca, te estoy escuchando. Ya, ¿qué te ha parecido hasta aquí lo que hemos aprendido? Interesante, es fuerte el tema de dar en sacrificio un hijo. Pero como decía la parte aquí de que Jehová proveerá, se me abre igual la mente, el entendimiento en que sí, porque yo siempre tengo esa palabra de Jehová proveerá, y es parte de la fe, pues. Y hay que mantenerlo. A veces uno se olvida de eso y en momentos de aflicción se olvida de eso. No sé. Me ha llegado igual la palabra en el tema de que tener la confianza en Cristo, ¿no? Y fue más escuchando porque recién ahí aprendí.